mirando por mi ventana, la luna cuelga de un hilo y su mano está extendida a mí. Es tiempo ya quizás para empezar una vez más. Esta vez sí será. Un aire sopla en mi alma y pasa por mi castillo, sacudiendo el polvo de rencor. Que sople por doquier, que llene hoy todo mi ser. Esta vez sí será. Aquello que los dos sembramos con amor, raíces tiene ya. La tempestad pasó y lo que a fin quedó ahora es un hogar. Bendiciones caerán como lluvia en nuestro hogar, como lluvia sobre tu el sonreír, calmando el temor en mí. Una paz serena siento. La flecha que soltó me ha dado en el corazón. Ha llegado el amor. Cerca está, un día más terminará. Poco a poco las paredes caen. Busquemos el perdón, construyendo con amor. Y esta vez sí, yo sé que sí será.